¿Quién es la maestra Lady Nada? La maestra ascendida Lady Nada, conocida como la diosa del amor, asiste a la Tierra y la evolución de la humanidad a través del amor incondicional del sexto rayo de servicio y ministerio del amor de Cristo, compartiendo las cualidades de amor, compasión y servicio desinteresado hacia otros y los campos de sanación y de la verdad. Lady Nada vivió en la Atlántida, donde servía como sacerdotisa en el templo del amor, hecho con el patrón de una rosa, en el que cada pétalo era una sala, por eso su símbolo es la rosa rosa, y desde donde gran sanación y amor fueron dirigidos al mundo a través del uso de los rayos de la luz cósmica. Fue también una sacerdotisa de alto nivel en los templos de Isis y recibió su entrenamiento en la maestría a través de varias encarnaciones desde esa escuela de ministerio altamente evolucionada. En la India se le conoce también por el nombre de Lakshmi o luz divina, por lo que debemos encomendarle todos nuestros asuntos para ver el amor y la prosperidad manifestados en nuestra vida de una forma extraordinaria. El sexto rayo, oro rubí, es el rayo del servicio divino y la misericordia. Su misión consiste en abrir el corazón de los hombres a un amor superior y dejar que este amor se manifieste en el mundo, a través de los pensamientos, las palabras y los hechos. Lady Nada, cuyo nombre significa voz del silencio, refleja el retroceso de la personalidad a la nada, que se refiere a su gran humildad encabezando el camino para que emerja el ser crístico verdadero. El rayo oro rubí en los planos materiales vendría a ser de color anaranjado, resultado de la combinación de la llama dorada y de la llama rosa dentro de su Cristo interno. Es la que sostiene para tu corriente de vida todo el misticismo, providencia, gracia y suministro de Dios, así como la paz y la tranquilidad. Lady Nada trabaja en el plano de la elevación y sanación mental y nos enseña que la inteligencia unida al deseo de compartir se convierte en sabiduría, la cual nos conduce al sendero de la iluminación. Lady Nada también proporcionará asistencia y orientación a sanadores, profesores, psicólogos, abogados, servidores en cada rama de servicios humanitarios y sanitarios. También al lado de hombres y mujeres de negocios, obreros, trabajadores capacitados y no capacitados, agricultores, rancheros, defensores de la libertad y revolucionarios del amor en todos los campos. Ella enseña la maestría divina sobre las emociones y cómo aquietar el deseo desmesurado. El arcángel Uriel, arcángel del suministro, es la luz de Dios del sexto rayo oro rubí, del idealismo y de la devoción. Su virtud es la justicia divina, serenidad, paciencia, verdad, la providencia y la devoción, el sustento, el don de la profecía, los misterios mayores, el misticismo y las iniciaciones.